Entonces lo que sucedió fue que cuando se firma esto, cuando ya nos damos cuenta de todo lo que sucedió, entonces se procede a la asamblea. Y la asamblea resuelve y tiene la voz de poder destituir a un rey. Se destituye al rey, automáticamente el gobierno de Panamá no reconoce a la nueva autoridad en ese tiempo que fue elegido por el pueblo. Este rey se fue y el gobierno, avalando la hidroeléctrica, decía: tú eres mi rey, allá tu pueblo, allá no me importa, no me interesa, tú eres mi rey, aquí voy a negociar contigo y aquí vamos a andar. Todo este proceso de lucha llevó 8 años. Después se someten a una huelga muy grande y la empresa continuaba trabajando, porque todo era legal, porque tenían un rey que lo firmaba y tenían su sello y firmaba, y eso era válido. Entonces, después de tantas demandas que se hicieron, bueno, se hizo la demanda contra la hidroecológica Teribe, EPM, la empresa constructora, empresa pública de Medellín, que construye el proyecto hidroeléctrico Bonjic. Se hace la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces se hace un tipo de resolución indicándole al gobierno de Panamá que ese proceso es un proceso que era algo ilegal. En ese entonces estuvo el famoso relator de las Naciones Unidas, el famoso James Anaya. Con esta presión entonces se llega a un momento muy importante, cuando nuestra gente, sabiendo ya el error que había cometido el rey por meter negociar una hidroeléctrica a espalda del pueblo, nos reunimos a concienciar a nuestra gente para luchar contra la hidroeléctrica. Cuando en 2011 se celebra como se hace como una especie de estrategia, se crea una especie de estrategia para que el rey cediera, y el rey no cedía y no cedía. Entonces se llevó ahora las medidas como la cierre de calles, cierre de vías, una protesta. Cuando el ministro llega y dice: bueno, están obstruyendo una vía pública, una vía privada que es de la hidroeléctrica, así que ¿qué es lo que quieren? Entonces le dijeron: bueno, nosotros lo que queremos es que se lleve a cabo un debido proceso de elecciones.